Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hola, soy Colas, esto es Colas Dice y tenemos desde México al gran, al único, al chaparro, Guarro Chaparro, bienvenido al programa. ¿Qué rollo, pinche pajero? ¿Qué andas haciendo, compa? Viendo tus videos, brother, ¿qué otra cosa podría ser? Muy bien, ¿y qué dicen las pajas? Intensas. Gracias a Muy ti. bien. Primero, hay algo que necesito saber antes de empezar a hablar de tu chamba y de tu carrera y todo lo que has estado haciendo. ¿Qué tan chaparro eres? Bueno, mi estatura es, pues no tan chaparra, es algo medio, mido 1,60, para ser exactos. Está bien, está bien. De hecho, yo te hacía Está aún más bien. chaparro. Sí se logra ver, ¿no? Es que la mayoría de mis actores miden de 1,75 para arriba y por eso como que sí me sacan un pinche cachito ahí de estatura de centímetros. Algo que te caracteriza, además de ser chaparro, es que eres muy guarro. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo te diste cuenta de que a ti te gustaba toda esta vaina, todo este rollo del porno? Pues comencé a ver porno desde los 11 años, te puedo decir, desde esa época me empezaba a, pues ya sabes, a hacer la típica paja, la típica chaqueta, como decimos aquí en México. Y pues desde ahí empecé a ver todo este rollo. Me motivó mucho un personaje de esta industria que es Torbe, pero ese tipo es la diferencia porque él se las folla y yo no, yo a mí me gusta grabar, a mí me gusta ver, es algo que siempre me ha gustado. También me gusta grabarme, pero con noviecillas y dos, tres cositas. Y empecé a grabarme con mi primer novia, con un Sony Ericsson K310, y dije, esto es mío. Tú empezaste como todos nosotros, creo. Más o menos esa es la edad. Y eso es algo en lo que me identifico mucho contigo, porque a mí también me gusta mucho ver y me gusta mucho el porno. Pero, o sea, no solo por el tema del morbo, sino que para mí es como que es una forma de entender cómo piensa la sociedad, porque ves cada cosa, brother, en esas páginas. Sí, es como todo, ¿no? Yo, bueno, me he tenido problemas con mi familia por este rollo. Yo empecé y nadie sabía. Posteriormente ya empezaron a subir las vistas en X videos y mis tíos empezaron a verlo. Yo vengo de una familia religiosa. Aquí en México está muy grande la religión católica. Y pues tuve un gran problema con ellos, me desheredaron y ya sabes, ¿no? Y pues sí es lo que tiene, es como que viene mucho la gente cerrada, mucho la. Pues esa énfasis que tiene la gente de tener un tabú, tanto como un chico. Yo, por ejemplo, te puedo decir, tengo 21 años ahorita y pues todavía mi mamá me toma como su bebé y que me dedica al porno, pues no es algo muy buen visto en mi sociedad y más aquí donde vivo. Justo te iba a preguntar acerca de eso, ¿cómo lo manejaba tu familia? Porque ahora pues eres un personaje público y tú sales en los videos, tú hablas, entonces no hay forma de que puedas tapar eso, ¿no? O sea, tarde o temprano se iban a enterar, ¿no? Así Y siendo un personaje tan visible, o sea, no lo han tomado muy bien. ¿Cómo fue la reacción inicial? O sea, ¿tú sabías que eso iba a pasar en algún momento? O sea, cuando empiezas, ¿te importaba o era algo que preferías aguantar hasta el último momento? preferí retenerlo hasta que se dieran cuenta, les iba a decir. Y en especial fue lo que pasó, se empezaron a dar cuenta y empezaron a, pues ahí a señalarme con el dedo. Y de hecho, vivo en un barrio bajo, se puede decir. Y desde que salgo a la calle la gente ya dice, no, es el vato del porno y todo ese rollo, ¿no? Y pues sí, mi familia no lo tomó nada mal porque empezaron, de hecho mi familia no ve porno, pero empezaron los rumores del tío caliente que no sale de su computadora a hacerse la paja. Y ahí, ay, mi sobrino y su puta madre, y pues ahí empezaron todos estos pinches rumores, ¿no? Que es súper interesante porque todo el mundo te puede señalar en la calle, pero es como que la fantasía de todo el mundo dedicarse a lo que tú te dedicas. Así es. De hecho, tengo muchas anécdotas muy, muy chuscas, muy cagadas de estos vatos, de que tengo una página en Facebook, no sé, de ahí me contactaste. Sin mentirte, recibo unos 45, no son muchos, pero unos 45, 50 mensajes diarios diciéndome que quieren ser actores porno, que les hago un casting, que me pagan de hecho para poder actuar con una chica. Y cuando los tengo, porque sí he tenido suscriptores, seguidores aquí empezando a grabar, su chingadería no les sirve. Sí, hay un video y fue el primer video que vi y no podía dejar de reírme porque precisamente era el de un pata esto que había pedido grabar contigo y a la hora de la hora pues no se le paraba. Así es, y como dicen muchas de mis actrices, era Topicochi el muchacho, que dicho al revés es pito chico, y pues efectivamente tenía un pito ahí alrededor de 5 centímetros en estado de erección, era muy lamentable. Antes de empezar por tu cuenta, ya habías trabajado en una empresa. ¿Cómo fue Así eso? es. ¿Cómo llegaste ahí? Muy bien, bueno, yo cuando estaba estudiando tuve un curso de recursos humanos y pues me postulé ahí, lo vi en Index, de hecho, una página para trabajos. Recursos humanos en esta empresa, no, bueno, no, por cuestiones legales no puedo decir su nombre, pero al final de cuentas era pura gente que yo no veía preparada y dije, coño, si estos vatos pueden, ¿por qué yo vergas no? Y fue cuando empecé a iniciar, me salí de ahí y empecé a trabajar al 100%, empezar a hacer mis videos. Mis primeros videos fueron amateur, ya los borré todos porque eran míos. Y posteriormente ya contacté algunas chicas de esa misma empresa, otras nuevas, la mayoría son nuevas. A mí me gusta hacer el porno 100% amateur, que sea porno real para gente real. De una chica que tú veas en la calle y que digas, no sé, esa tía está muy buena, me la quisiera follar, esas van a ser las chicas que tú vas a ver. No vas a ver chicas super operadas, así con unas super tetotas o un culote y la vaina toda rasurada, no. Van a ser chicas que tú puedas ver en la calle y que pues sea tu fantasía, no sé, tu vecina, que digas, esa tía está muy buena, me la quiero coger, y pues de ese tipo de chicas vas a ver en mis videos. Cuando tú llegas a esta empresa, ¿era como te lo habías imaginado? O sea, ¿era la industria del porno como la habías pensado o era algo completamente distinto? Es algo completamente distinto. Lo que tú ves en los videos no lo reflejan en al momento de una grabación. Desde que comencé a trabajar con esa empresa, yo estaba presente en las grabaciones. Por cuestiones de lo que es la salubridad y todo, tenía que estar checando todo este rollo. Y pues es una grabación, en esa empresa duraba 10 horas. Por ejemplo, yo las limito a de 4 a 6. Y pues te puedo decir que no hay nada de placer en estar grabando o para los mismos actores. Por ejemplo, las erecciones duran poco, la eyaculación es muy rápida, a las chicas de lo mismo, que no se excitan o pues no lubrican apropiadamente, y han habido algunos otros tres accidentes. Por ejemplo, en el sexo anal es donde hay más accidentes de algo, ya sabes, ¿no? Sí, me Siempre la imagino. gotita traicionera de materia fecal que no es nada grata y que huele de, no, bueno, ya te imaginarás. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en esta empresa? Estuve trabajando un año, Wow. recién cumplido mis 18 años. Lo que te pasa a ti, creo que no le pasa a nadie, ¿no? O sea, acabas de terminar el colegio y tu primera chamba es en una empresa de porno. Así es. Pues de hecho me enfoqué a eso, porque te digo, ya desde chiquillo, desde morrillo, como decimos aquí, ya traía yo ese rollo. Yo siempre he sido así como que muy caliente, muy, muy cachondo, y me late ver cosas, aunque yo no lo esté haciendo, me gusta verlo, vaya. Y pues yo empecé a buscar, de hecho yo empecé a buscar de actor, te puedo decir la verdad. Yo quería ser actor porno, no tuve el chance, y pues dije, lo que sea por estar en el ambiente del porno, y pues qué más recursos humanos, ¿no? Sales de ahí y te das cuenta de que puedes hacerlo por tu cuenta. Así es. ¿Cómo empiezas? O sea, ¿con qué empiezas? ¿Qué cámara utilizaste? ¿Utilizaste tu celular? Pues como te comento, tengo una memoria que tengo como hace 8 años. Es una memoria USB de 16 GB y ahí guardaba todos mis videos porno, que fueron los que subí a mi primer perfil, que ya no está disponible ahorita. Sí, empecé y pues ya todos esos videos los empecé a subir a X videos, empecé a ver la gente que le gustaba mi trabajo, ya empezaron a decir que Mini Torbe y su puta madre y Esos videos que tú hacías, o sea, ¿los hacías pensando en que era porno o eran simplemente videos que grababas en el momento con tus novias? no, simplemente videos que grababa en el momento, pero me gustaba el exhibicionismo, ¿no? De la gente que me dejara su comentario de, ay, no mames, está bien chula la mina y cosas como por el estilo. Y pues por eso lo empecé a subir. Tengo ya algo de historia en X videos, pero ahorita todos me conocen por el perfil del Chaparro Guarro, que pues sí, al fin de cuentas es mi proyecto que quiero que crezca. Ahorita vamos empezando, es un bebé para mí y me gustaría verlo como un hombre fuerte, viril como el terror. No sé si lo conozcas, uno de mis actores. Sí, lo sé. No, de hecho que los conozco. Me he estado viendo todos tus videos precisamente preparándome. Por supuesto, en preparación, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Perfecto. A ver, Que cuéntame. no te creo del mucho, pero bueno. A ver, tu lema es porno real para gente real. Y esto es algo que Así me es. vacila mucho porque, como lo has mencionado, creo que a la gente, o sea, por alguna razón ya se aburrió del porno estático y recontra prefabricado, sobre todo de la escuela gringa. Y ahora, Efectivamente. mientras más real sea, más amateur, más casero, más chévere. ¿Por qué crees que la gente se pega tanto con tus videos? Porque como tú lo comentas anteriormente, ya está sobreexplotado ver chicas con unos grandes senos perfectas, cuerpos esculturales que nunca en tu vida te vas a poder follar. Si eres un tipo como de mi estatura, así de complexión llenita, así como yo, nunca te vas a poder tirar una de esas chicas. Y por eso es lo que lo hice para gente del tope como yo, ¿no? Una chica que tú digas, coño, esta algún día me la podré tirar, no sé, poniendo pedo, poniendo la peda en una fiesta o cualquier cosa. Y es el porno que yo hago. Me gusta que la gente se identifique y que diga, no mames, esta vieja la puedo yo ver en la calle y mañana me la tiro. ¿Sí me entiendes? Porque al final creo que el porno se trata de la fantasía, ¿no? Y mientras más cerca la realidad esté la fantasía, o sea, más te va a llamar la atención porque hay más posibilidades de que, o sea, algún día se te haga. Así es. Cuéntame, ¿cómo es que te preparas para una escena? ¿Cómo arman ustedes una escena? ¿Buscan primero al actor o primero tienes una idea de lo que quieres hacer? Primero, yo la verdad, primero busco al actor. Depende de su perfil del actor, es como armo la escena. Por ejemplo, la última escena que hice, la hice con actores que han trabajado conmigo. No sé si te has dado cuenta que he estado cambiando mi book de actores muy constantemente. Ya tengo cuatro chicas que trabajan directamente y al parecer cinco actores. Por ejemplo, ahorita metimos. Fue una orgía lo que tuviste en el último video. Sí, no sé si Sí, la hayas de hecho. visto. Que, de hecho, hice dos partes de ese video porque sí grabé algo de material. Y bueno, como ya se conocían, pues es más fraternal. ¿Con quién tú te tirarías, no sé, una orgía? ¿Con un intercambio de parejas? Pues con una persona que ya conoces, ¿no? Previamente. Y por eso lo hice de esa manera. Depende del actor, puede hacer el video chusco, lo puede hacer un poquito más serio. O la posibilidad de las chicas también se les pregunta, obviamente no le voy a decir, ¿sabes qué? Tú vas a hacer todo esto, te vas a tragar el semen de este tipo y así, porque lo que yo quiero es que lo disfruten, que se vea el disfrute o no, no sé si te has dado cuenta que si no, que si la mujer no está satisfecha, yo le digo, pues no gimas, o sea, enséñalo tú, muévete, culera, y así. No, de hecho, se nota que hay buena onda en los videos. Eso creo que es lo que más me llama la atención. O sea, la gente le está pasando chévere. Y eso es lo que la gente busca precisamente cuando entra a estas páginas. Efectivamente, ya que digan, coño, como tuve un comentario que me gustó mucho de uno de mis seguidores que me dice, no manches, tu contenido es pues diferente, ¿no? Vaya, yo me estoy pajeando y me estoy riendo al mismo tiempo y hace que el orgasmo sea más placentero. Sí, de hecho, es como porno con amigos, una vaina así. Así es, algo de ahí, pero no del todo, porque si sí, la búsqueda de chicas si quieren grabar con una persona que no está del todo entrada en esto, por ejemplo, para hacer mi primer video la chica se tuvo que la tuve que pues que estarla ahí presionando para que quisiera grabar conmigo, primero me la tiré yo, no se puede decir. Posteriormente ya se soltó, me mandó el pack y todo el rollo y fue cuando dije, a huevo, me voy a agarrar de los medios públicos para que grabe conmigo. ¿Cómo estableces una relación con alguien que crees que tiene potencial? O sea, ¿se te acercan? ¿Más se te acercan? ¿No es que tú ves a alguien y dices, esta chava puede ser, este pata puede ser? ¿Cómo creas el vínculo? El vínculo lo creo yo desde Facebook. Me pongo a ver perfiles, no sé, de chicas que ya se han dedicado, no sé, al pole dance o algo por el estilo, y sobre ahí me agarro, ¿no? No sé, quieres crecer tu carrera, ya te aburriste de lo mismo, pues te invito a hacer porno. Y ya de ahí empezamos, primero establezco una amistad de amigos, posteriormente ya la junto con la laboral, y es cuando comienza el casting. También se lleva una previa revisión médica para verificar que no tenga ninguna enfermedad venérea. Primero se hace la cita, 2 semanas después en la cita se le hace la revisión médica. 2 semanas después que llegan los resultados es cuando ya estamos listos para grabar. Siempre y cuando todo sea, pues, beneficio, bueno, bien, ¿no? Que esté bien, que no esté enferma la chica. O que no tenga alguna enfermedad venérea. Y con los actores es prácticamente lo mismo. De hecho, conozco a dos de ellos, ya se puede decir que son amigos míos. Y los demás, pues, son amigos de ellos que ya habían trabajado previamente. Ya los puedes ver en otras escenas de otras empresas. Es interesante cómo le enfocas, ¿no? Porque sí, si quieres darle un giro a tu carrera, conviértete en actriz porno. Y el problema es que, o sea, normalmente está tan mal visto dedicarse a eso, porque lo asocian con prostitución, que Así pues, o es. sea, es un poquito difícil, o sea, cuando te dedicas a una cosa y de repente te dicen, oye, ¿quieres hacer una carrera aún mejor, aún más chévere? Sea actriz porno. O sea, alguna vez, o sea, imagino que debe haber gente que te ha rechazado o que no lo ha tomado muy bien. Uf, infinidad de personas, de chicas más que nada, son las que están un poquito más enfocadas al no, ¿qué van a decir mis papás si me ven ahí o algo por el estilo? Y pues la clásica que yo aviento siempre, ¿a poco tu papá ve porno? ¿Tienes ese estilo de papá o qué onda? Y las empiezas a vacilar, lo primero es tener una relación de amigos, ¿no? Ya posteriormente, pues vas tocando la confianza, no sé, las llevo yo a veces, las llevo a la primera filmación con otra chica y ya que platiquen entre ellas, y ya si quiere, pues estamos con las vacantes abiertas, ¿no? La mayoría, bueno, no la mayoría, todos tus actores y actrices utilizan máscara en sus videos. ¿Eso es algo que salió porque la gente no quería mostrar su identidad o es algo que ya tenías pensado desde antes de empezar a hacer videos? Ya tenía pensado, de hecho, esto sale mucho de la industria amateur del porno en México, tener la máscara. Y por más que nada, también como son chicas que yo conozco y algunas viven por donde yo vivo, pues que no las acharan. Que al final de cuentas, la máscara que trae una chi que trae la chica no deja mucho al rostro de ella, pero al final de cuentas es algo que da una ilusión bonita del porno y que no sabes a quién se están tirando. Y aparte, es como un juego de máscaras, no sé. Sí, yo he asistido a algunas fiestas swingers y por lo mismo a mí me excitaba mucho no saber con quién tenía el encuentro, y tener puesta la máscara pues es algo que a mí me gustó y es por eso que lo metí en mis escenas. Ahora que mencionas este tema de la industria, cuéntame un poquito cómo es la industria en México del porno, porque entiendo que es mucho más grande. Aquí en Perú no tenemos industria. Si hay alguien que por ahí graba sus videos, es algo recontra caleta y es para empresas de fuera. Pero en México sí hay una industria, incluso hay compañías de porno gay, o sea, hay una gran variedad. O sea, ¿cómo lo ven allá? ¿Qué tan desarrollado está? ¿Cómo lo ves tú? Pues de hecho te puedo decir en porcentaje, estamos un 80%, bueno, a un 20% de un 100 de alcanzar en la industria en Estados Unidos, ya que lo nuestro es un poquito más real. Las chicas, por ejemplo, te puedo decir una empresa, no sé si la puedas tapar ahí en este momento, tupormex.com y Azteca y Sexmex son las tres grandes empresas aquí en México. Y pues van comenzando muy bien, empezaron con los videos amateur, así como lo estoy haciendo yo, y posteriormente pues siguieron iniciando con este rollo, hasta alcanzar, no sé, grandes producciones ya a un nivel más cinematográfico, así como hacer películas y cosillas así. Yo lo que hago son videos, que se puede decir que pues videos cortos de 10 a 20 minutos, y pues así empezaron ellos, ahorita ya están alcanzando. Lo único que no me gusta es de que ya lo están haciendo igual que estas pinches empresas gringas. No. Y es por eso que yo digo, yo me voy a quedar siempre en el amateur, siempre en el amateur. Así empiece yo con esto, mañana voy a seguir con los. Voy a innovar, pero voy a ser amateur, amateur. Cuando haces el proceso de casting, ¿ese casting incluye que también tú te acuestes con las actrices o eso es algo opcional o es algo que se da pues esto porque son amigos? No, de hecho, por el momento tengo novia y repruebo totalmente eso. No se puede decir que mi personaje sí es una persona muy cachonda, pero no me gusta ahí andar meneando mecates de todos, ¿no? Y pues no, yo lo repruebo, no me gustaría, y nada más lo hice en la primera, en la primera escena que tuve, pero fue porque la chica quiso, fue 100% con, pues entre los dos, un acuerdo entre particulares, y al final de cuentas el porno fue un extra, porque lo que teníamos esa chica y yo era una relación de amistad que terminó en una relación sexual y al final de cuentas en una relación laboral. Tú me imagino ves mucho porno. ¿Qué tipo de porno te gusta ver y cuál crees que es el, además del amateur? Porque el amateur creo que es el más popular en este momento, porque ahora todo el mundo puede grabarse y lo sube a internet, o sea, hay muchísimo material de eso. Pero de la industria un poco más tradicional, ¿tú tienes alguien que digas, me gustaría en algún momento hacer una chamba como esa? Ahorita estoy muy enfocado en lo que es la onda trans, chicas con pene, puede ser que chicos a trans, y pues el lésbico, y por qué no el homosexual en algún momento. De hecho, como te comentaba anteriormente, ya tengo actores preparados para una siguiente escena de índole homosexual, y pues también estoy en contacto con algunos chicos de la onda trans para comenzar con este rollo. ¿Qué es lo más extraño que se te ha ocurrido hacer en algún momento y que todavía no has tenido la oportunidad? Pues hacer un bucaque. Pero no quiero hacer la misma escena tradicional de la chica ordeñando a los batillos y se tome la lefada en un vasito. Quisiera hacer una orgía real y al final ir recolectando, depende cómo vayan eyaculando, y pues que se vaya echando un shot y que me diga una cata de semen, ¿no? Que me diga qué esperma es el que sabe mejor. No sé, en algún momento que estaba muy sonado en esto en las redes sociales de que la piña cambia el sabor del Sí, semen. sí, sí, O sea, sí. un tipo hacerlo comer piña a otro chocolate, a uno que tome cerveza y así. Para que al final me cuentas, me diga que se desmienta ese o se aclare, ¿no? Que diga si sí es verdad que con piña sabe mejor. Esa está buena. ¿Cuáles son los cuidados que sueles tener tú en una escena? Bueno, además de las pruebas médicas, o sea, ¿utilizas maquillaje, no? ¿Hay alguna última prueba de último momento que hagas antes de empezar a grabar? Pues no, yo me baso 100% a lo que la recomendación de mi médico. Ya tengo una persona que trabaja directamente conmigo. Y bueno, en las escenas anales, pues está lo que es la lavativa, que es lo que yo te puedo decir que hacemos al momento. Y a veces lo hago personalmente yo porque la chica no sabe usarlo. Pues sí, eso, checar que el tipo no tenga imperfecciones en el pene, un granillo que le haya salido de último momento por haber tenido una relación sexual posterior a al examen médico y cosas así. Pero al final de cuentas, ellos firman un contrato que dicen que desde el examen médico a la escena que vayan a grabar no van a tener ninguna relación sexual con otra persona. Y pues al final de cuentas se cree totalmente en el actor ya que es un contrato legal. Pero sí, se puede decir que tengo un poquito descuidada esa parte de al momento de grabar hacer otra prueba. Pero no, únicamente te puedo decir que es la lavativa del recto y pues sí, una pequeña revisión al miembro del tipo y de la chica. Mira que a pesar de que aún eres muy joven, porque bueno, 21 años es súper joven, ya estás súper esto mentalizado en el aspecto empresarial del tema. O sea, ¿eso es algo que aprendiste en la empresa donde estabas, algo que vino después? ¿Cuál es el tema legal que normalmente, o sea, todo este tema administrativo que tienes que trabajar antes de poder grabar? Pues lo que es un poco más exhaustivo, como te comento, son los exámenes médicos de enfermedades venéreas. Y pues nada, como checar que la chica sea legalmente mayor de edad, en este caso con su INE o su IFE, que es el documento de identidad oficial de mi país, y pues que nos firmen una responsiva, que todo el material audiovisual que se va a grabar puede ser utilizado por lo que yo, de la manera que yo quiera, ¿no? Y que ellas están totalmente de acuerdo y que se le está cambiando el nombre y cosas así, ¿no? Ese es lo que es un poco más fuerte. Ya lo demás ya viene, pues no sé, el pago de, por ejemplo, el pago del monto que se les va a dar a las chicas por escena, porque no se cobra lo mismo, no sé, por una escena de un casting que una escena ya de sexo anal con tres vatos, ¿no? Ya se cobra diferente, son diferentes estándares de monetario y eso ya lo hace mi contador, ya no te sabría decir muy bien. ¿Es rentable dedicarse primero a actor y segundo a productor? Por ejemplo, ¿alguien se podría dedicar en este momento en México a ser solo actor o actriz porno y vivir de eso? No, de hecho yo comencé con un trabajo aparte para poder poder financiar mi negocio, pero yo una recomendación, si no tienes el dinero para poder emprender, te recomiendo que empieces como actor, porque como productor no vas a hacer, es mucha inversión. De hecho, ahorita te puedo decir que apenas estoy recuperando ganancias desde que comencé. Y pues sí, para levantar este rollo necesitas mucho marketing y todo lo he estado haciendo yo desde las redes sociales, por eso no tengo ahorita un levantamiento así muy grande, pero ya estoy viendo ganancias, por eso no me he rajado, como dicen aquí, no le sacamos a la reata y seguimos enfrente, ¿no? Pero ya viendo ganancias, ya, y aparte me gusta, más que nada lo empecé por un gusto, por el dinero era otra parte, coño, no me importaba para nada, pero ahorita ya que empiezo a ver que empiezo a ver ganancias, digo, verga, está muy bien. Empezó como un hobby, te puedo decir. En este momento tú te dedicas exclusivamente al chaparro guarro. Así es, por el momento sí, exclusivamente desayuno porno, como porno, ceno porno y sueño con porno, te puedo decir. Me imagino que siempre estás viendo para ver pues qué cosa está de moda o qué cosa podrías implementar en tus videos. Así es, siempre puedo decir que un 25 horas al día, los 8 días de la semana, estoy pegado a la computadora, al ordenador, no sé, como les digan ustedes, para pues ver nuevas escenas y no me las robo, como tal, no me robo, ah, este güey hizo esto, yo lo voy a hacer. No, la puedo juntar con otra escena y aparte meterle algo de que me salga ya directamente de mi enfermedad sexual que tengo y de ahí lo sacamos, ¿no? ¿Por qué crees que a la gente le gusta tanto ver porno? ¿Por qué a pesar de todo este tiempo, o sea, nunca pasó de moda y probablemente nunca pase de moda? Es quizás la segunda industria más grande del mundo. Porque yo te voy a decir, un negocio que siempre tiene que tener necesidades básicas del ser humano, comer, coger y cagar. Si tú pones un negocio de comida, vas para arriba. No sé, las grandes cadenas, por ejemplo, aquí McDonald's, pues siempre va a estar rentable porque la gente tiene que comer. De igual manera, dormir, bueno, eso ya es algo más básico, algo que no, pero coger es una necesidad, no la puedes, a lo mejor la puedes contener una semana, pero ya tienen los huevos hinchados para el octavo día, ¿no? Siempre eso es lo que te va a dejar dinero y es lo que va a llamar más la atención. Una necesidad básica del ser humano. ¿Y cómo haríamos con cagar? ¿Cuál sería la industria ahí? Con cagar, no sé, la industria del drenaje, los grandes proveedores de cagaderos, ¿cómo se les dice allá? De tazas del baño. Totalmente de acuerdo con ese tema. Tú tienes un programa de patrocinadores, que es como estás financiando en este momento tu empresa, tu negocio, el Chaparro Guarro. Cuéntame un poquito de qué va la cosa, cómo es que la gente puede participar en ese proyecto y qué beneficios recibe. Muy bien, yo por ejemplo tengo una página en Patreon, un pequeño perfil en la página de Patreon, y ahí subo contenido exclusivo con una persona que me done lo que guste, puede ser desde $1, bueno, es el estándar que maneja la página. Yo no pongo un monto específico para la donación, yo lo digo, si te gusta mi trabajo, califícalo con el, no sé, con la donación que tú quieras dar. El material exclusivo que te voy a enviar siempre va a ser el mismo. Si tú me das $1, así tú me des $1,000, yo te voy a mandar el mismo material exclusivo, pero los beneficios suben. Yo, por ejemplo, invito a la gente que ve mis videos a que vea una filmación en vivo. También les mando, no sé, lo que es Sinks, una chica, no sé, un compa me dice, es que me gusta Cassandra, ¿no? Quiero que se ponga mi nombre en las tetas. Sin problemas, te mandamos una foto directamente a tu correo electrónico. También tengo un grupo en WhatsApp donde tengo a todas las chicas y a todos los actores y estoy yo. Y es una renta, te puedo decir que mensual, no sé, ahí sí tengo un estándar, son $200 mexicanos para que estés un mes en este grupo y pues mandamos material exclusivo, platicamos con la gente, hacemos todo el mame ahí de lo que son preguntas y respuestas y cosas así. Es un programa muy vasto, también tengo convivencias, no sé, a veces saliendo de la, ya como te digo, más que un equipo de trabajo, ya nos hemos convertido en una familia. Y a veces nos vamos a pues a echar trago, ¿no? O sea, acabando la filmación como celebración, ah, salió muy bien el video, su puta madre, vamos a echarnos unos tragos y puede ir la persona que está, si gusta, la invitamos para que también vaya a convivir con nosotros. Eso es en general el programa de patrocinadores, pero estaba más enfocado a detrás de cámaras, los bloopers, material exclusivo, fotos que no publico, un pedacito de video que no lo pongo por tener algo, pues no sé, algo más fuerte de lo normal, porque sí ha pasado, como te comento, en el sexo anal hay cosas, ya sabes, y también han habido ahí cosillas, y hay gente que le gusta verlo, ¿no? Y pues eso es lo que envían el programa de patrocinadores. Si te gustó el programa de esta semana, te recomiendo que vuelvas la próxima semana porque la segunda parte va a estar buenísima. Recuerda que puedes seguir al Chaparro Guarro en Facebook como El Chaparro Guarro, en Twitter como Guarro Chaparro. Puedes encontrarlo, por supuesto, en Xvideos como El Chaparro Guarro y también en Patreon. ¿Te gustó el programa? ¡Sí! Suscríbete y comparte. ¡Sí!